Bienvenidos al taburete metafísico sin patas. Un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro. Brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. El conflicto internacional entre viajeros y turistas sigue su curso. Cada vez hay más gente que se declara neutral por la falta de fondos para moverse de casa, pero que sin saberlo son viajeros, porque un viaje interior es un recorrido por los adentros y recovecos del propio ser, en tanto ir de turismo interior es ir a la provincia de Ávila o a la de Cáceres. Sin desmerecer a los territorios correspondientes a tales demarcaciones, el itinerario por los vericuetos y encrucijadas de uno mismo es en este momento mucho más urgente, pues nos hallamos ante el momento en que por fin podemos elegir desprendernos de lo que se nos ha adherido como masa informe de plástico plastoso respaldada por aquella estabilidad económica y presupuestaria, estabilidad cadavérica con sonrisa de cráneo inhumado en mausoleo. Estabilidad que no volverá, como no volverá la vida de dicho cráneo, por más que el panteón donde yace haya sido sufragado por los propietarios de suelo más importantes de la localidad, que hicieron su fortuna dedicándose a la cría caballar y porcina. El conflicto internacional entre viajeros y turistas sigue su curso. Cada vez hay más gente que en un momento de ensalmo fue turista, pero que se enrola en el bando viajero con armas y bagajes al haber sido expulsada del supuesto paraíso turístico, donde las flores son todas de plástico de firma milanesa bendecido por un cuádruple medallista olímpico de natación cualquiera, pero oiga, es que se trataba de flores, y el café que le acaban de servir vale 10 euros, pero usted está en un lugar cuya belleza intemporal no ha sido mancillada por mano humana, a pesar de parecer una ciudad con edificios donde en teoría habrían de vivir seres humanos a tenor de sus ventanas con flores de plástico. Pero es que aquí no viven personas, mire usted. Algunos que quieren peces contratan a alguien para no mojarse el culo. Algunos que quieren una ciudad no mancillada por mano humana ahuyentan a las personas del territorio urbano y las sustituyen por maniquíes ocultos tras mesas, tras cristales, tras ordenadores, tras lentes de film, tras máscaras venecianas, neoyorquinas y frankfurtienses, tras datos arrojados al suelo en vómito de sangre y luego descontextualizados con la calma que solo a veces sucede a la tempestad. A vuela pluma apuntaremos que el tiempo empleado en la construcción de nuevos universos determina que el taburete metafísico sin patas se emita cada dos sábados a partir de este momento. Sería una nueva etapa en cualquier otro programa, pero en el taburete metafísico sin patas cada programa es una etapa nueva. Incluso cada fragmento de programa, incluso cada bloque, incluso cada segundo. A continuación, las más altas cimas de la miseria, el espacio de taburete metafísico sin patil que se adentra en la actualidad de la filosofía moral, el derecho, la ética y el comportamiento humano. Con Luis Bárcenas y el churrero nihilista. Episodio 1. La insuficiencia hermenéutica del delito típico. Res non verbo. ¿Es el imperativo categórico aún relevante en la banca suiza donde yo almaceno mis millones? Aunque parezca mentira, sí, señores. La banca suiza se rige por estándares éticos estrictos y rigurosos, que acostumbran a sorprender a quienes no son sus clientes, pero que no me causan el más mínimo asombro a mí, que sí soy su cliente. En el programa de hoy hablaremos de eso y de la resolución de crucigramas en el séptimo sello de Ingmar Bergman, y no me olvidaré de entrevistar al juez Pablo Ruz, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, actualmente encargado del caso. En los interrogatorios del caso ya tuve ocasión de comprobar la gran complejidad humana y la naturaleza poliédrica de la personalidad de este juez, que más tarde expondré a los oyentes desde otro punto de vista. Tengan ustedes muy buenas tardes y por lo que respecta a ti, Antonio, buenas tardes también y buenos churros. Antonio, ¿tú ya tienes cuenta en Suiza? O yo no, porque del dinero de la churrería ya se ocupa mi primo Cayetano, desde la sucursal del BBVA en la Avenida de la Constitución junto a la Puerta de Jerez. ¿Qué cosa? ¿Y no temes una inspección rutinaria? Luis, tu problema ha sido hacerte famoso. Si te hubieras ido a Telefónica a tiempo como a Seba y Saplana, no padecería ahora ese estado de submenage que te impide escalar las más altas montañas y soñar desde allí con un vuelo de águila que al mismo Nietzsche le embriagase los sentidos. Ya que el pobre a otro tipo de embriague no podía acceder por tenerla médicamente contraindicada. No es que esté en estado de submenage, Antoñito. Es que estoy en la cárcel. Beatus ille quid procul negotiist. Ut prisca agens mortalium paterna rura bobus excepte sui solutus omnifenore. Exactamente, pero hay que puntualizar que cuando Horacio habla de negotiist en este contexto no se refiere a los negocios como una traducción apresurada podía ser creer. Es más verosímil pensar que la palabra negotiist alude en esta ocasión a la fama. La moraleja es: si vis magnam pecuniam adelbertiam portare, noli inactis diurni apare. Más clarito que lo puede entender hasta el lagartijo. Si te va a llevar los millones suiza, intenta que no te saquen los papeles. Es un consejo sensato, Antonio, y así lo hice mientras pude. Que cuando todo iba bien, era yo senador por Cantabria, sin que nadie se acordase de mí ni siquiera en Cantabria. O que te voten y no se acuerden de ti es lo más maravilloso que puede existir. Tanto que es casi imposible. Yo nunca me atreví a meterme en política por eso. Porque al final, según cualquier teoría política estructurada que no tenga en cuenta la exigencia nihilista de disolución de la política y exclusividad del individualismo para configurar la trabazón del tejido social, Lo que ocurre, Luis, es que te sacan los papeles como dije yo antes. Y fíjate tú, que hasta tu antiguo amigo Rajoy le ha pasado. Que él lo quiere evitar con la pantallita esa, pero al final le sacan los papeles. ¿Es o no es? Rajoy también está en la cárcel. Pero está en su propia cárcel y puede vivir en la ilusión de que los que están en la cárcel son los demás. Él, guarecido tras sus pantallas, cree ser el guardián del panopticon, cuando el panopticon está enfocado hacia él. Pero yo, ahora mismo, quisiera vivir en la inocencia de ser el guardián del panopticon y poder ir a la banca Lombago 10 a traspasar un poco de capital a sus sucursales de la isla de Man y de Guernsey. Que si no se puede hacer eso, no tiene gracia ser el guardián del panopticon. ¿Serías tú, Antonio, el guardián del panopticon si te pagaran 800 euros? No tengo ni idea de lo que estás chamullando, Luis. Que alguna vez se habla esta verdad de raro. Pero yo, por 800 euros, no voy a ni coger coquina a Islantilla, a ver si me entiendes. De todas formas, me parece que le estás dando un puntillo Foucaultiano a la cuestión que no sea que viene ahora mismo. ¿Por qué no viene qué? Porque Foucault estaba en contra de las cárceles, pero creo que a nosotros sí que nos metería en Sevilla 2, que me parece a mí que los millonarios un poquito regular le caían al gacho. No sé si me entiende. Es posible, Antonio, pero creo que en todo caso concuerdas conmigo en que hace falta una teoría de la justicia totalmente distinta a todo lo que conocemos hasta ahora, que no se interponga en el camino de los grandes hombres como parece que ocurre en la actualidad. Sí, Luis, tenemos ahora una teoría de la injusticia que recuerda aquellos tiempos en que los grandes hombres se mesaban la barba y se almidonaban la chaqueta. Ahora que somos lampiño y vamos de puta, ya no tiene sentido. Oye, Antonio, de putas irás tú, que yo no he hablado de eso. Tal y como está el proceso, solo me faltaba que saliera a la luz algo así. Luis lo estaba diciendo solo a conjetura. Rosalía no consentiría eso porque ella te ha visto siempre con la misma vida, siempre igual, con tu negocio y tu trabajo en el PP con esa monotonía. Pero lo fundamental es que las teorías de la justicia que manejamos hoy les ponen límite al mundo actual, unos límites que con la globalización ya de facto han caído. ¿Qué tal una teoría de la injusticia? Me pongo las gafas y ahora te contesto, Antonio. Ya. Me he puesto las gafas y ahora te contesto, Antonio. Pues en efecto, una teoría de la injusticia es quizá no una necesidad, pero sí un desafío ineludible. Pues una teoría de la injusticia no deja de ser un mojón kilométrico, un punto de guía imprescindible en el camino que llevamos, un guante que habrá de ser recogido inexorablemente por los hombres de pensamiento que nos conozcan y nos sucedan. ¿No fue una teoría de la injusticia lo que desarrollaron en su momento los teóricos de la justicia como Platón y John Locke, que pontificaban sobre el bien y el mal mientras eran servidos por docenas de esclavos? En efecto, porque los esclavos no eran parte del contrato social. En todo caso, Antonio, tu duda nihilista presenta en este caso patentes influencias discursivas de una teoría de los derechos humanos tal y como figuran actualmente en los preámbulos de las constituciones europeas. Vamos a ver, Antonio, tú no te tomarás en serio toda esa mierda, ¿o sí? Por supuesto que no, Luis. Soy nihilista, entonces lo único que me toma en serio es mi propio ser. Mi cosmovisión y mi ethos giran en torno a mi churrería, entendida no como unidad ontológica a priori, sino como negocio a posteriori. Por lo que no es por la grandeza de mi churrería que yo trabajo, sino por la grandeza de sus beneficios. Entonces, tú, Antonio, tienes una teoría de la justicia. La justicia para ti, Antonio, se corresponde con un escenario en que los beneficios de tu churrería sean exactamente los que tú quieres. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Ahí le has dado, Luis. Es un contrato social ajustado al hecho de que la sociedad ya no existe. Solo existen los individuos y las familias. Y las organizaciones y lobbies del sector postlegal. Exactamente, las organizaciones y lobbies del sector postlegal. Porque cuando Margaret Thatcher hablaba de los individuos y la familia, no se refería al tipo de familia que configuro yo con mi tío José Antonio, mi cuñado Antonio José, mi primo José Manuel, mi prima María del Rocío, mi hermano Juan Manuel y mi hermana María del Carmen. Más bien, se trataba de otro tipo de familia más adaptada a la realidad del sector económico en los que tradicionalmente la legalidad no ha sido aliada del dinamismo empresarial articulado en las pautas que se le presuponen a esas áreas de negocio. Las cuales, a pesar de todo, se ven inmersas en procesos de internacionalización acelerada. A esta familia hacía referencia a Margaret Thatcher, una de las figuras políticas más nihilistas que ha habido y habrá. Bueno, aunque a veces puedes formar una familia con tus familiares más directos. Eso en las organizaciones y lobbies del sector postlegal, donde prima la confianza interpersonal sobre cualquier otro factor, es condición sine qua non. Porque, por ejemplo, si yo no hubiera hecho mis negocios con amigos, las cuentas en Suiza hubieran sido descubiertas mucho antes, porque alguno se hubiera ido de la lengua y se lo hubiera contado a la prensa socialista. Pero Luis, tú no tienes nada que temer porque todo es legal. Debería ser legal, pero no es legal porque teorías de la justicia, no basadas en el bien común, sino en un normativismo estéril, se han impuesto en la aplicación del derecho. Por eso digo que necesitamos una teoría de la injusticia. Es obvio que la naturaleza humana incluye la acumulación de billones en Suiza, con lo que no podemos cerrar los ojos a eso. Yo, aunque lo hubiera considerado injusto, hubiera seguido moviendo millones para allá. Pero tú no lo consideras injusto, así que lo que tú dices es un suponer. Y no lo considero injusto, Antonio, porque la banca suiza está para algo. Dijo alguien que si existe el castigo, alguien tiene que ejecutarlo. Lo que yo digo ahora es que si existe la banca suiza, alguien tiene que meter sus millones en ella. Luis, estás hecho un utilitarista de tomo y lomo. No me definiría yo como tal, Antonio, que antes bien soy un ecléctico, liberal con hondas raíces en el humanismo cristiano. Aunque no entiendo el concepto de propio y ajeno, como lo conciben algunos rigoristas eclesiásticos que de este modo hubieran puesto palos en las ruedas al dinamismo de la economía. Pero la banca suiza, como veremos a continuación, se rige por elevadísimos estándares morales que superan en mucho los de la así llamada banca ética. Las más altas cimas de la miseria destruye hoy el mito de que quien tiene cuenta en Suiza es un estafador y lo destruye con sumo gusto, oiga, que no es conveniente para el bien del país que los ciudadanos más prominentes del mismo tengan que dedicar sus mejores esfuerzos a salir al paso de lugares comunes. Otros, en cambio, no saben lo que son las nuevas etapas. Tras interminables, infumables periodos vacacionales pagados por las multinacionales que ellos favorecen con dinero de los contribuyentes, que una mano no observa lo que hace la otra, la Comisión Europea sigue reunida en su búnker tablao flamenco de Marras, enclavado en una importante y secreta calle de Luxemburgo. Todas las calles son importantes. Desde luego todas son secretas, porque no podemos pagar los precios que en el riquísimo Gran Ducado se abonan. ¿Serán las calles de Luxemburgo más importantes que la calle Ornitorrinco de Val de Zorras? No parece probable, pues en estas cosas el nombre también cuenta. Bajo sus búnkeres hay quien se cree importante por hallarse en un búnker, eso sí. Conjeturamos que le sacará de la Tierra un programa espacial, pero puede ser perfectamente cualquier otra cosa. De momento ya les han extirpado de la faz de la urbe, porque ellos están en los búnkeres y nosotros en las calles. Lo habíamos dejado en que ellos estaban en las calles y nosotros en los búnkeres. ¿Y cómo podía ser al revés? Lo único que se me ocurre es una guerra. Número 12. No tienes imaginación. No fue por tener imaginación que me dieron este cargo. Ya, número 12, no te apures, que yo tampoco tengo ni bizca de imaginación. Si tienes imaginación, el secretario de Organización y Acción Electoral del partido se cree que le vas a mover la silla y acabas de delegado de una empresa pública en el pueblo de más mala muerte de todo el país. Las empresas públicas no son lo suficientemente seguras. ¿Y dónde van a ir entonces los enemigos del secretario de Organización y Acción Electoral de mi partido, que están en disposición de difundir ciertas informaciones acerca de comportamientos no del todo acordes con las reglas del juego que los ciudadanos de mi país, en paz y concordia, entre todos nos hemos dado? ¿Difundir ciertas informaciones, dices? ¡Acabáramos! ¿Dónde irán los grajos en la negra noche de las Europas cuando los cuerpos de los mártires de la información eran pasto de la cal y del ácido, y los hombres temerosos de Dios confiábamos en que el amanecer nunca llegara? Pues eso, que bien muertos están. Pues eso es lo que yo decía. Habrá sido entonces un malentendido. Bueno, vamos a estar en lo que estamos, señores, que el comunismo internacional acecha. ¿Con tanques? No, esta vez sin tanques, que así es mucho más peligroso. Lo de antes es que ni era comunismo, ni era nada. Entonces, ¿el comunismo es la consecuencia de que hayamos abocado a las multitudes a una espiral de empobrecimiento? No, número 10, no lo dices bien. La espiral de empobrecimiento que azota a las multitudes las aboca a caer en las garras del comunismo. O incluso, la caída de las multitudes en las garras del comunismo nos aboca a una espiral de empobrecimiento. Jiji, haré como que no te he escuchado. La caída de las multitudes en las garras del comunismo las aboca a una espiral de empobrecimiento. Pues ahí está la cuestión. Tenemos que salvarlos. Lo único que se me ocurre es una guerra. No tienes imaginación. ¿Alguien tiene imaginación aquí? Nos ha jodido. Si tuviéramos imaginación, no estaríamos en un búnker. Una guerra nos abocaría a una espiral de empobrecimiento. Y vuelta la burra al carro. ¿Quieres decir que les abocaría a una espiral de empobrecimiento? No. Número 20. He dicho exactamente lo que quería decir. Que una guerra nos abocaría a una espiral de empobrecimiento. Por lo tanto, está descartada. Antes tampoco teníamos imaginación y además tampoco había tantas matemáticas. Éramos mucho más libres. Podemos engañar con las matemáticas, pero no podemos engañar a quien sepa matemáticas. Está claro que a las matemáticas no se las puede engañar. ¡Qué epitafio tan bello para un subsecretario! ¿Se te ha ocurrido a ti solo? Pues claro que no, pedazo de melón. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí solo? Eso se le ocurrió a alguien que sabía matemáticas y, por tanto, no está aquí, no lo tenemos aquí. ¡Claro! Nosotros no necesitamos saber eso. Estará entre nuestros asesores. No siempre. Yo creo que nunca. ¿Y si las matemáticas no pueden ayudarnos, puede ayudarnos la cultura juvenil? Depende. Si es entretenimiento juvenil, sí. No lo veo claro. Una vez iba yo en el coche oficial con un ejecutivo de la industria del entretenimiento y él primero se quejó de que la casa Mercedes había sacado modelos más modernos y eso quería decir que nos estábamos dejando comer la tostada. ¡Al grano número 22! ¡No hurgues más en la herida! Pues lo que me dijo el individuo fue que el entretenimiento juvenil está bien para generar canciones que se pueden cantar cuando uno está en la cocina haciendo la comida. Pero cuando uno no puede hacer la comida tres veces al día, las canciones que uno canta ya son muy distintas. ¡Dame el nombre y el número de carnet de identidad de ese demagogo! ¡No venderá un disco más! ¡Esos titiriteros de mierda! Mira, número 27, en casa haréis las cosas como salga de las narices, pero aquí hace falta estética. ¿No ves las fachadas de Bruselas y Luxemburgo que parecen idénticas a las de París? Pues súbete al Chakakar un rato y así vas aprendiendo. ¡Miren que no me dolerán prendas en llegar a las manos aquí! ¡Y esto es muy pequeño y no pueden huir ustedes! Bien lo sabe el ministro de la pérfida Albión, que aún recordará la hostia que le calcé no hace mucho a propósito de un diferendo en el que debió de mantener la boca bien callada y como no lo hizo, se la tuvo que poner como la de un patusi. Por favor, que alguien mantenga un poco el número 27. No podemos estar siempre con estos tíos que no avanzamos. No íbamos a avanzar de ninguna manera y la lucha libre al menos es divertida. Señores, lo que nos faltaba en este momento es una minoría de bloqueo. Sean conscientes de que alguna vez tenemos que salir. Ya sé que los sillones de aquí son muy cómodos, pero nuestros negocios están ahí fuera y peligran. These executives have pooped the fuck out of me, and there's still a long time to go before I paid my debt to society. And all I ever really wanted to do was play the guitar and bend the string like ring toon teen toon teen toon teen a nee noo nee. I've got it. I'll be sullen and withdrawn. I'll dwindle off into the twilight realm of my own secret thoughts. I'll lay on my back here till dawn in a semi-catatonic state and dream of guitar notes that would irritate an executive kind of guy. Guess that one did the trick. If they only could have heard it, half a dozen of them would have strangled while they were sucking on each other's dick. But that was only a bunch of imaginary notes I played, just a little extra something to keep me going from day to day. That's okay, I'll be getting out of here pretty soon. Then I won't have to live in this ugly fucking room. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Wait to see what it's like on the outside now. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Can't wait to see. I can't wait to see what it's like on the outside now. Outside now. las más altas cimas de la miseria, el dossier Bárcenas. Hoy, la banca suiza, ejemplo de integridad y honradez. Nuestra reportera internacional, Lluvia Bast, de Penagos, que por otra parte es directora de Relaciones Públicas de Retro Computer Corporation en España, dedica a nuestro programa algunos de los ratos libres de que disfruta en su trabajo, que son muchos, pero que su alta productividad como trabajadora le permite realizar la labor semanal de 16 empleados en 2 horas diarias, lo cual reflejan justamente sus retribuciones anuales. En esta ocasión, Lluvia Bach de Penagos ha realizado parte de la llamada Ruta Bárcenas, marchando a Ginebra a escalar el 8000 de la banca suiza en su supuesta falta de ética. Este es su relato. Pues sí, Luis. Ginebra es una ciudad de lo más honesto. Parece mentira que haya tanta gente que diga que aquí se pueden cometer ilegalidades e irregularidades. Deben ser de los que ven la paja en el ojo ajeno y no los productos de Retro Computer Corporation en el propio. Yo puedo ir en bikini, o con mi vestido de Versace, con mis zapatos de Prada, o con mis botas de fútbol de solo 400 euros el par. Puedo ir de fiesta, con mi colección de vinilos vintage y los datos técnicos que todos tenemos en casa para montar la fiesta allí donde vayamos. Puedo incluso ir con un cargamento de Retro Sound 6.0, de los que están a punto de salir a solo $6,500 la unidad. Puedo ir como me dé la gana. Estoy segura de que siempre volveré a casa con todo. Con el bikini, con el vestido de Versace, con los zapatos de Prada, con las botas de fútbol de solo 400 euros el par, con mi colección de vinilos vintage, con mis datos técnicos y con mi cargamento de Retro Sound 6.0, de los que están a punto de salir a solo $6,500 la unidad. Nadie me va a robar ninguna de esas cosas. Y no se puede negar, Luis, que son objetos codiciados, especialmente el Retro Sound 6.0, el producto estrella de Retro Computer Corporation, que ya está a punto de salir al mercado a un precio de solo $6,500. Óyelo bien, Luis. $6,500. Y yo, Luis, la gachiesa solo te contesta a ti, porque a mí no me hace caso. Yo que sé, Antonio, no le habrás comprado un Retro Sound 6.0. Bueno, yo es que solo se los vende a gente de Madrid y Barcelona, y claro, yo es que... Quod erat demonstrandum. Pues eras demostrando que eso, Shirin Vaina, que con eso de salir en la tele, nada más que te echan cuenta a ti, y a mí como soy churrero del barrio de Arena, pues que me parto un rayo, ¿no? Pues eso no es así. Tú no eras nihilista, Antonio. Un nihilista como tú no se preocupa de esas pequeñezas. De todos modos, ¿no decías que si uno salía en los papeles, acababa en la cárcel? Yo soy la viva prueba de ello. También es verdad. En la banca en Lombard Odier de Ginebra nos encontramos con Christian, de 27 años, instructor de Skyward, deportista profesional y asistente bancario para clientes de lengua española. Son tantos los clientes procedentes de nuestro país que la banca Lombard Odier ha tenido que nombrar asistentes hispanohablantes que se encargan de las peculiaridades de nuestro mercado. Christian es del Real Madrid. Su definición muscular es tan perfecta que da gloria de imaginárselo encima de una tabla de surf equipada con un Retro Sound 6.0, y no en esta gris oficina. Pues si alguna está interesada, veraré en Cabo de Gata este año, porque cada temporada de verano y de invierno va a un lugar diferente. Christian ya ha preordenado el Retro Sound 6.0 más sutilmente negro que nunca, con más destellos azules que nunca. Killing us softly with shades of blue. No nos podemos imaginar un asistente más idóneo para los españoles que van a trabajar a Suiza. Perdón, para los españoles que van a trasladar sus ahorrillos a Suiza. Los que van a trabajar... Bueno, cada uno tiene que pensar si quiere un Retro Sound 6.0 y para qué sirve. Pero estábamos hablando de que no nos podemos imaginar un asistente más idóneo para los españoles que van a trasladar sus ahorrillos a Suiza. País cuya banca es famosa en el mundo entero, sobre todo por sus sólidos referentes éticos. Cuéntanos, Christian, ¿conoces a Luis Bárcenas, presentador de nuestro programa? Por supuesto. Yo mismo le he aconsejado cómo guardar el dinero y juntos hemos ido a esquiar. Yo también le enseñé un gesto que hacen los clientes de la banca suiza cuando están rodeados de gente que no es cliente de la banca suiza. El gesto es levantar el dedo medio hacia arriba mientras se dejan los otros dedos bajados. Es un gesto que aquí en Suiza denota superioridad moral, porque significa, yo he leído a Locke y David Hume y otros teóricos de la ética pública, y vosotros no. O sea, que a Luis se le ha malinterpretado en España cuando ha hecho ese gesto. Pues sí, es posible que se le haya malinterpretado, porque nosotros, los suizos, nos recomiendan que no hagamos ese gesto en el extranjero, y aquí en Suiza no tenemos por qué hacerlo, porque aquí todo el mundo es cliente de la banca suiza. Creo que lo entiendo, pero independientemente de los matices de interpretación, ¿a qué da lugar el gesto del dedo corazón levantado según el repertorio gestual correspondiente a las distintas culturas? Si trasladamos la discusión a un contexto cultural neutro y valoramos el gesto solo en lo que tiene de comunicación no verbal aculturalizada, me gustaría abordar contigo la cuestión de la necesidad de reivindicar la superioridad moral de la gente que ha abierto cuentas corrientes de bancos suizos. Ya se reivindique esa superioridad moral enseñando el dedo corazón o de otras formas. Yo, en este caso, opino que ese intento de expresar superioridad moral mediante la gestualidad es necesario por lo que tiene de reivindicación de un hecho desconocido por la mayoría. El cliente de la banca suiza que enseña el dedo corazón no lo hace como muestra de rechazo hacia quienes reciben el gesto. Tampoco es que por soberbia tenga que presumir de superioridad moral ante otros a los que él cree inferiores. No, no tiene nada que ver con eso. Nuestra exhibición del dedo medio expresa ante todo la voluntad de aclarar, de explicarse, de informar de buena fe acerca de cómo son realmente las cosas. Cuando con nuestro dedo corazón expresamos que los clientes de la banca suiza disfrutamos una clara superioridad moral sobre el resto del mundo, lo único que estamos haciendo es difundir una información que normalmente es silenciada. Tenemos que hacerlo porque creemos que no se percibe de forma correcta lo que es la banca suiza. El público tiene derecho a saber la verdad sobre nuestros verdaderos estándares éticos y a que no se nos malinterprete y se nos insulte a partir de habladurías difundidas por nuestros competidores. Muy razonable. Precisamente sobre eso te íbamos a preguntar ahora. Imagino que no te hará gracia describir algo tan evidente y que todos tus clientes son conscientes de que los estándares éticos de banca suiza están por encima de los vigentes en cualquier país del mundo. Es tan obvio como decir que todo el mundo tiene que tener en su casa un RetoSAM 6.0 que tú también puedes tener por solo $6,500 si eres de Madrid o de Barcelona. Sin embargo, nuestro programa se dirige a un público a veces totalmente ignorante. ¿Para qué vamos a engañarnos? Totalmente cateto en materia de ética y moral. Y entonces todavía se confunden un poco con esos temas. Porque además, aunque pueda resultar difícil de creer aquí en Ginebra, circula en España el rumor de que quienes guardan dinero en Suiza no son de fiar. Me preguntaba yo entonces si podrías comentarnos en pocas palabras por qué los bancos suizos son absolutamente irreprochables en su comportamiento y principios. Con sumo gusto. Nuestra banca es consciente de esos rumores y ha puesto en marcha una eficaz estrategia de relaciones públicas para desmentirlos, que se basa en explicar de forma clara y precisa los tres pilares de la superioridad moral de la banca suiza. Empezaré por el primero, que es el secreto bancario. A todos nos han dicho de pequeños que no es bueno criticar lo que hace la gente en su vida privada y que debemos tolerar las costumbres de nuestros conciudadanos aunque no coincidan con las nuestras. Los únicos límites a este principio deben ser los establecidos en las leyes. Nadie discute en la actualidad que el uso que cada cual hace de su dinero forma parte de sus costumbres, por lo que está tan feo hurgar en ello como mirar con unos prismáticos a la casa de la vecina para enterarse de qué postura lo hace con el butanero, que creo que eso es lo que se hace en España, ¿o no? Por Dios, Cristian, no sé qué españoles te han dicho eso. ¿Seguro que no son compradores del Retrosound 6.0? Pronto a la venta por solo 6.500 dólares estadounidenses. Black Hackintosh Hell. Porque mis amigas y amigos, que ya están en lista de espera para recibir el Retrosound 6.0, lo que quería sería contratar a un chaval de tercera o de informática para que les pusiera un troyano con una webcam en el ordenador de la ventana. Pero eso solo si la vecina, retrasada, vestida de burlesque, con un defensa central del Barcelona B, que en otro caso no merece la pena. Y por supuesto, haría firmar al chaval un documento por el cual este asumiría toda la responsabilidad en el caso de que le descubrieran, porque como nos detratase ya sabíamos qué hacer para que no terminara la carrera. Así son las cosas. Delicadeza frente a rapidez. Retrosound 6.0 frente a bombona de butano. Triunfo de la voluntad encarnada en la estética frente a lo imperfecto. Retrosound 6.0 como modelo de perfección. Así es la vida, y así nos gusta que sea. Porque vamos a ver, Cristian, eso de butanero no te lo habrán dicho los clientes españoles de tu banco, ¿no? Es que si es así, yo te sugiero que los des de baja y ya te busco yo otros clientes con más estilo, así como Luis, pero más jóvenes, porque esto es una cutrez que yo no puedo ver. Yo no puedo. Estoy perturbada. No sé cómo se puede. La historia del butanero me la contó un colegio, un compañero de clase, que era hijo de un inmigrante español, y su padre decía que ganó pan en España. Ya veré. De ti para mí, Cristian, te doy un consejo. No te fíes de los emigrantes que sienten libre de salir del país, es por algo. Normalmente lo que pasa es que son unos fracasados y no les cuenta ni su madre. Así terminan por ser unos resentidos. Tú haz siempre caso a los clientes de tu banco que tienen unos estándares éticos superiores. Bueno, me estabas contando que la superioridad moral de la banca suiza se basa en el secreto bancario porque tenemos que respetar lo que cada cual quiera hacer con su dinero. Exacto, mientras sea legal y el secreto bancario es legal en Suiza porque la ley suiza tiene una sólida base ética. El segundo pilar de nuestra superioridad ética es el principio de neutralidad internacional e intercultural. Este principio, sagrado para nosotros los suizos, es lo que hace que Ginebra sea también sede de la ONU. Suiza se ha ganado el respeto de todos los demás países del mundo, evitando meterse en sus conflictos y evitando también decirles a los demás cómo tienen que organizar su sociedad y qué costumbres deben seguir. Es simplemente justo que con el dinero que llega a nuestros bancos hagamos lo mismo. No entramos a valorar las costumbres de cada sociedad en lo referente al dinero y a los negocios, porque los suizos sabemos reconocer humildemente que no tenemos derecho a dar lecciones a gente de otras culturas. Hay que tener en cuenta que si aplicamos al dinero de Colombia o de Turkmenistán las mismas pautas que aplicamos al dinero suizo, nos estamos convirtiendo en imperialistas culturales. Los gobiernos de Colombia y Turkmenistán conocen su país mejor que nosotros, y ellos sabrán las reglas que tienen que seguir. Muy razonable, sí. Luis se quejaba antes de los que decían que en Alemania y en Inglaterra los políticos dimitían y en España no, y decía que sería imperialismo cultural sajón obligar a que los políticos españoles dimitiesen, cuando en España las cosas solían resolverse de otra forma, siempre a satisfacción de todos los implicados. Pues esto es lo mismo. Así es la cosa. Y por último, nuestro tercer pilar ético radica en que contamos con una clientela selecta formación ética y moral. Pocos se imaginan que los clientes que quieran abrir una cuenta les exigimos que entreguen una monografía de al menos 100 folios sobre la investigación sobre los principios de la moral de David Hume. Lo hacemos así desde 1860 y la monografía tiene que estar escrita a mano. ¿En qué otro país has visto que un banco pida eso para abrir una cuenta? Pues aquí lo hacen todos los bancos. Cuando no es Hume, es Locke o Rousseau, te puedo confesar que se suelen pedir trabajos sobre la ética del contrato social y no tanto sobre otros tipos de ética, pero esto lo hacemos porque la banca es muy de firmar contratos y queremos que los clientes sean conscientes de lo que está en juego. Una monografía sobre David Hume. ¡Suena fresco! ¿La escribió también Luis cuando abrió sus cuentas? Pues sí, Luis es un cliente más y no ha querido privilegios, así que lo hizo. Lo que pasa es que nos pidió permiso para no escribirla a mano con su propia letra. Dijo que lo pedía por precaución, por lo que pudiera pasar en un futuro y no le faltaría razón, porque cuando vino aquí la comisión rogatoria a pedir la información de sus cuentas, había dos peritos grafólogos que nos preguntaron si teníamos algún documento escrito a mano por él. Y no, no lo teníamos, pero su trabajo sobre David Hume era muy bueno. En próximos programas de las más altas cimas de la miseria, el trabajo firmado por Luis Bárcenas sobre la investigación sobre los principios de la moral de David Hume. Solo aquí, en las más altas cimas de la miseria. Presentado por Luis Bárcenas y el churrero nihilista. Pues ya lo han visto ustedes. ¿Quién lo hubiera sospechado después de todo lo que se dice por ahí? Pero la banca suiza es el culmen de la rectitud moral y del cuidado en el proceder. Después de la publicidad, seguiremos impertérritos impávidos defendiendo la necesidad de una teoría de la injusticia aquí, en las más altas cimas de la miseria. El programa que demuestra que la miseria en las más altas cimas es riqueza. O más bien, viceversa. Les espero aquí, dando lecciones desde la prisión de Soto del Real. Hasta la próxima. ¿De qué hablaron Khrushchev y Kennedy por teléfono poco antes de la crisis de Bahía de Cochinos, cuando estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial? No lo sabemos. Pero sí sabemos que aquel día ambos llevaban maletines con doble fondo Pepito, diseño intemporal, ideales para guardar esa sustancia que mantiene en forma a los líderes mundiales y que ha de cruzar fronteras sin dejar rastro. Maletines con doble fondo Pepito. Hay otros iguales, pero no con doble fondo. Maletines con doble fondo Pepito. Desde 1921 a salvo de miradas indiscretas. Retrosound. Retrosound. 6.0. Dentro de un mes. Dentro de a solo 6.500 dólares americanos. Hay que tenerlo. Ya. 3 semanas arrasando en taquilla. Porque el muro de Berlín lo construyeron albañiles, solo un albañil podía destruirlo. Vea como chiquito de la calzada. Agujere el telón de acero con el pretexto de apuntalarlo y se fuga hacia la libertad llevándose consigo los materiales con los que levantará una casa de autoconstrucción justo al otro lado. Reformas Brandenburgo. Con Chiquito de la Calzada, Daniel Brühl, El Capullo de Jerez y Catherine Sass en los mejores cines.